Prepara tus audífonos. Comienza la idioteca. Teca, teca. De mayo de 2014, programa número 24 de La Idioteca, emitiendo en directo las 9 de la noche si lo escuchas ahora mismo y sabe Dios qué hora si lo escuchas en podcast. ¿Qué tal andas? Ando bien, de momento sí, ¿no? Ando bien. Para ti siempre es de noche, ¿verdad? Para mí siempre, mi vida se basa en la noche. Cualquiera lo diría, quítate ese tupé, hombre. Hoy tenemos un programa muy interesante. Empezaremos hablando de elecciones, también una empacadora o embaladora, no sé muy bien. Es algo de lo que participa dentro de los procesos habituales de producción agraria a la hora de recoger la paja. El Street Fighter y cosas... Perdón, el Street Fighter 2. Ah, el Street Fighter 2, porque el 1 no moló. Sí, pero el 2 es más de mi generación, entonces hay que matizarlo para que mi generación no se sienta fuera del asunto. Muy bien. También tenemos surcos, fuego, gatos y una entrevista muy interesante con Pedro Montesinos, autor del Hierro Suena Sueña, dentro de editado por Lea, La Escucha Atenta. Y bueno, pues hablaremos de sus grabaciones de campos y de lo que ha ido haciendo. Pero para empezar, una contribución de Bonnie sobre Budapest. Sonidos estupendos que nos llegan desde países muy lejanos. Yeah. Toma Jeroma pastillas de goma. Comienza la idioteca. Hoy, dentro de las efemérides, fechas cercanas y simbólicas a recordar, tenemos un par de nacimientos. En primer lugar, tenemos el nacimiento de Charles Trenet, aunque en realidad dicen que bueno, su apellido originario era otro, pero se lo cambió a Trenet para ocultar, en cierto modo, sus orígenes judíos que le traerían problemas durante la Segunda Guerra Mundial. Charles Trenet fue conocido también como el padre de la canción francesa y era un compositor y cantante que nació un 18 de mayo de 1913. 18 de mayo de 1913. Tal día como ayer, pero de hace 101 años. Charles Trenet desarrolló sus habilidades artísticas bastante pronto, a partir de los 7 años, cuando enfermó de fiebre tifoidea, y esto le dio bastante tiempo libre. Así que, bueno, pues se decidió por la música después de cursar bastantes estudios y, bueno, juntó un dúo y con el pianista John Hess trabajó en el cabaret Le Fiacre, que fue, pues, su primer impulso artístico. Más tarde, como comentábamos, en la Segunda Guerra Mundial tuvo algunos problemas, ya que su nombre, Trenet, era un anagrama de Netter, que era un nombre judío. Él demostró, por medio de su árbol genealógico, que no tenía antecedentes judíos, algo que sentó bastante mal después de terminar la guerra a muchos franceses que habían participado en la resistencia frente a, pues, la invasión nazi. Y bueno, pues fue una de las polémicas que rodea su vida. Terminó marchándose a vivir a Estados Unidos y durante unos años trabajó para Hollywood, Allí conoció a Louis Armstrong y hizo amistad con Charles Chaplin y demás. Aunque sin duda su tema La Mer, traducido a unas 400 lenguas, bueno, con unas 400 versiones, no hay 400 traducciones distintas, pero sí versiones en múltiples lenguas, es uno de los que ha marcado la historia de la música francesa. Como no nos gustan los temas más comunes, nos hemos decidido por otro. La pendule fait tic tac tic tic, les oiseaux du lac pic pac pic pic, glou glou glou font tous les dindons, et la jolie cloche ding ding dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante loving bloom, au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. T'as changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Y a du lilas et y a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Le vent dans les bois fait ouh, la bichotte à bois fait mec, la vaisselle cassée fait fric fric frac, et les pieds mouillés font flic flic flac. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Boum, l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu du boum, dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Oh, boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum, boum, boum. Je n'entends que boum, boum, ça fait toujours boum, boum, boum, boum, boum, boum. Estás escuchando... Un delay. Y casi 100 años exactos, pero 100 años antes, 100 años después. Tú eres consciente de que antes o después son términos muy importantes en este caso, ¿no? Hombre, yo creo que en casi cualquier caso, cuando se trata de contar algo, puede ser, puede ser. Pero en este caso es muy importante porque 100 años antes nos sitúan en el siglo XIX, 10 años después, nos llevan al prácticamente antes de ayer. Sí, totalmente de acuerdo. No sé. Es que intento que compartas algún tipo de reflexión conmigo. Es que entrené no me ha llegado tanto. Me ha gustado lo del brrrr, pero no, como letra y concepto no me quedo con nada. Pues 100 años antes que Trenet, el 22 de mayo, pero de 1813, nacía en Leipzig Wilhelm Richard Wagner, que es el autor de Tristán e Isolda, descrita como un punto de inicio de la música académica contemporánea. Este compositor romántico fue bastante controvertido. Al parecer el tío tenía un carácter un tanto insoportable, lo que le llevó a inmiscuirse en numerosas polémicas a lo largo de su vida. Vivió en Alemania hasta que su estancia en Dresde, en los años 40 del siglo XIX, le llevaron a ciertas implicaciones dentro de un movimiento izquierdista y a la vez independentista de algunos estados alemanes. Y bueno, pues esto le causó complicaciones que le harían tener que exiliarse posteriormente. Durante aquellos años, por ejemplo, se veía a menudo con Mikhail Bakunin, con el anarquista ruso, o con el editor radical August Rockel. También le influyeron bastante las ideas de Proudhon. Después de que fracasara aquel intento revolucionario, tuvo que huir primero a París y luego a Zúrich, donde vivió durante largo tiempo. Más adelante, sus controversias, que es algo que siempre nos interesa, casi siempre nos saltamos la parte artística, ¿para qué engañarnos? Volverían a la luz debido a sus ideas políticas, que fueron Mutanto, desde unos principios de fraternidad y socialismo hacia un nacionalismo más exacerbado que le llevó a posturas racistas, sobre todo antisemitas, que destacaron bastante en su historiografía posterior, ya que influyó mucho en la figura de Hitler, que siempre se declaró un gran admirador de Wagner y que leyó también de sus textos, porque Wagner escribió bastantes ensayos, y bebió de sus textos políticos y de sus ensayos que reflejaban bastante esa ola de racismo y antisemitismo que iba ligado al nacionalismo alemán de la época y que más tarde pues influiría en las distintas guerras que se dieron. Así que, bueno, esa es la figura de Wagner, siempre reivindicado y apropiado por parte de los nazis y también por parte de la izquierda, porque hubo bastantes pensadores de izquierdas que también hicieron reivindicaciones de algunos de sus textos más girados hacia el socialismo y hacia otras ideas que, bueno, en aquel momento eran novedosas. Hay que señalar que Franz Liszt fue uno de los acompañantes de Wagner a lo largo de su vida. De hecho, durante su época de exilio fue el encargado de hacer los estrenos de sus óperas. Él le decía cómo tenían que ser para asegurarse de la integridad de la obra. Y aquella amistad también sufrió alguna controversia cuando Wagner decidió liarse con la hija de Liszt, con Cosima, que sería a la postre su mujer y madre de sus hijos. Así que nada, esta era una presentación histórica del personaje y hemos elegido una versión bastante animada de su famosa Marcha de las Valquirias, hechas por el colectivo de Brooklyn Chicha Libre. Thank you. planeta. Idioteca. Pues seguimos en la Idioteca, programa número 24. ¿Y qué has hecho exactamente? Pues me ha traicionado la barra espaciadora, tío. Has parado la grabación en algún momento, ¿no? Sí, sí. En mitad de la canción. Al final, en el fade out. En el fade out de la canción. Sí, o sea que me toca recomponerlo. Hasta los accidentes los hago un poco, ¿sabes? Y todo esto es porque estabas haciéndolo con el móvil, ¿no? Pues sí, tío, intentaba aplicarme el cuento en las redes sociales y hacer algo de promo de la Idioteca y tal, pero soy muy malo. Aquí en el estudio. Muy bien. No, me estás convenciendo. Ah, vale, bien. Bueno, algunos autores también decían que en caso de existir una verdadera conexión entre Wagner y sus ideas, era más bien venida a posterior, introducida con posterioridad a través del círculo de Bayreuth, creado en torno a Richard y Cosina Wagner, que es su mujer, y no del propio Wagner. De hecho, fue después de su muerte que se hizo esa interpretación de alguna parte de su obra, y que se reivindicó desde su familia, que bueno, se fue acercando posteriormente a otro tipo de ideas, y bueno, algunos de sus hijos se casaron con destacados miembros del nuevo nacionalismo alemán y demás, y todo eso pues terminó cargando a Wagner de determinado sentido, aunque también, como hemos dicho antes, fue interpretado de forma izquierdista, pues por ejemplo por Theodor Adorno, o citado en algunas ocasiones por Walter Benjamin y otros pensadores contemporáneos. Polémicas aparte, la versión impresionante. Me ha gustado. A mí también. Tú pones el ketchup, chico. Nosotros el... Se ha oído un crimen. Arranca la campaña para las elecciones europeas del 25 de mayo. Más de 400 millones de ciudadanos de 28 países estamos llamados a elegir a nuestros representantes en el Europarlamento. De ellos, 36 millones de españoles tenemos derecho a voto en los séptimos comicios europeos que se celebran en nuestro país. Saludos, buenas noches. Comienza aquí un especial informativo. No soy creyente, no. Hace mucho tiempo que no lo soy. Yo tuve una época mística, como todas, ¿no? Por favor. Tuve una época mística a los 13 años, sí. Años o así, ¿no? Y además era a través de Jesucristo, justamente. Pero creo que transité de Jesucristo a la revolución, digamos, con poca distancia. Quiero decir que para mí fue un poco lo mismo, ¿no? Mm-hmm. Jesucristo y la revolución después, el Che Guevara y después aquí en España Felipe González. Todo eso para mí está un poco en la misma lógica, ¿no? Gente que sale a defender los derechos de los demás. ¿Cuánto se pondría del 0 al 10? Yo creo que ha aprobado, ¿eh? No creo que haya tenido un resultado de 10, pero no he sido yo mismo, pero también tiene una explicación, si quiere que se la diga. En un debate con todas las provocaciones que ha hecho la señora Valenciano, con toda la demagogia que ha puesto encima de la mesa, con toda la apelación al populismo, con todas las medias verdades o mentiras, si soy yo mismo, me temo. ¿Por qué? Porque yo ayer lo que entraría no... ¿Entraría a matar? No, porque entraría a matar. Y entonces, el debate entre un hombre y una mujer es muy complicado. Porque si haces un abuso de superioridad intelectual, o lo que sea, parece que eres un machista que está acorralando a una mujer indefensa. A mí lo que me parece machista es que usted de antemano ya me hable de un ejercicio de es que es mucho más superioridad intelectual. Mí, lo da por hecho. Yo, no, un debate. No. Es que si en tu intervención aparece que pudiera ser superior, se puede considerar machista. Un debate con el señor Rubalcaba podemos dar toda la leña recíproca y decirnos todas las barbaridades. El mismo debate con una mujer se percibe de otra manera, y eso es verdad. Pues vale. Si los debates se pueden ganar sin decir barbaridades a nadie, pues... No, pero bueno, cuando empiezan los rifirrafes uno se teme. Hay muchos idiotas, solo una idioteca. En Radio ELA. La música de publicidad tiene que ser muy fácil de entender y muy recordable, lo que se llama vulgarmente pegadiza, ¿no? Y entonces, pues nada, pues empiezas a hacer... Una tiene gracia, te empiezan a llamar y es una bola que empieza a rodar y ya está. A mí me encargaron el himno del PP basado en una premisa que sigue completamente, totalmente vigente ahora mismo. La idea del himno del PP es la de una persona que tiene poco dinero, pocos recursos, está trabajando en una fábrica, imagínate, o una empresa, y de repente tiene una idea. Y entonces va a su casa y empieza a desarrollarla. Y eso coincide musicalmente para mí con el pam, pam, pam, pam, Y entonces empieza a desarrollarla, empieza a ocurrírsele cosas, dice, joder, tengo que abrírselo, a ver si encuentro un amigo que me ayude a hacer los planos y tal, pam, pam, pam, pam, y ahora quiero, se tira varias noches trabajando, pam, pam, pam, pam, y sigue hasta que por fin consigue la idea total, sin tener recursos, y se sale de la empresa, y se monta en su casa, como hicieron Hewlett-Packard en el garaje, o como hizo Steve Jobs cuando Apple, se van al garaje de su casa, a una habitación, y crean una idea que cambia la realidad, y que crea un gran proyecto. Y eso es tatara, tatata, tatata, el culmen final. O sea, para mí la música del PP es una música de un emprendedor pobre que consigue cambiar la realidad, luchando individualmente. Estás escuchando un Phaser. Sometimes I feel a little mad, but don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems and I get my share, and that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, oh, oh, baby, don't you know I'm human, have thoughts like any other one. Sometimes I find myself long regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. Understood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Casa, coche, trabajo, muerte. Sinfonía para un suicide. San Isidro tenía unos 2 metros de altura y, bueno, pues se casó con Santa María de la Cabeza. ¿Tú eras consciente de eso? ¿De que San Isidro y Santa María de la Cabeza eran pareja? Yo no sabía ni que San Isidro había sido una persona física real. O sea, ni me lo planteaba. Para mí San Isidro era el chulapo por ahí. Pues no, San Isidro era un labrador al cual sus compañeros ponían a parir el resto de labradores, porque al parecer era bastante vago, no curraba nada, prefería irse de iglesias, bueno, al centro de Madrid hay un poco de pingoneo. Y un día su amo, bueno, amo contratador, en aquella época los derechos laborales no eran muy claros, todavía no había convenios colectivos, como ocurre hoy en día también, pues Juan de Vargas, la persona que se encargaba de dar trabajo a San Isidro, decidió acercarse al campo que San Isidro estaba trabajando. ¿Y qué crees que encontró allí? ¿El qué? Pues San Isidro no estaba trabajando. Había unos ángeles que le hacían las tareas mientras él se iba por ahí, de pingoneo. Así que dijo, esto tiene que ser importante. Luego también, al parecer, se le cayó el niño al pozo a Isidro, antes de ser santo. Era Isidro común de los mortales. Y el agua del pozo subió para arriba. Y entonces se rescató al niño. Y otra vez fue a dar de comer a una gente y al parecer había poca cosa allí en la olla y la olla se llenó. Yo con tanta premisa y este rollito de fuga de trabajo y tal, no sé, credibilidad no tiene mucha, ¿no? No lo sé, pero aún así lo celebramos cada 15 de mayo, así que la Sinfonía para el Suicida de hoy va dedicada a labradores y es el sonido de una empacadora o una embaladora. Vamos, cuando se hacen alpacas en el campo, se coge un montón de paja y se prensa y se convierte en un rollo que son las modernas. Antiguamente eran cuadradicas, pero ahora se ha puesto más de moda las redondas, que tienen más densidad de paja y al parecer conservan mejor el centro para luego poder dar forraje a las bestias. Pues este cacharro lo que se dedicaba es a envolver en papel film, eso que tenéis en casa y bueno, rodeáis tomates y lechugas y demás con él, pues lo mismo pero para alpacas. Así que los sonidos de la sociedad alineante y del trabajo del día a día hoy van dedicados a los agricultores. Es el chulo que castiga del portillo a la arganzuela, porque no hay una chicuela que no quiera ser amiga de un seguro servidor. Pichi

Para esos oyentes del directo que hayáis notado cosas raras, seguimos aquí, emitiendo en la Idioteca número 24, 19 de mayo, y escuchábamos a Pedro Montesino. Su trabajo El hierro suena sueña, que ambas formas se pueden decir, perteneciente a la edición número 12 de La escucha atenta. Un nuevo trabajo de grabaciones de campo, y en este caso sobre la Isla del Hierro. Hola, muy buenas, Pedro. Hola, buenas tardes. Uy, qué bien se te escucha ahora, qué alegría. Perfecto. Pues después de los intentos infructuosos, esperamos que la conversación sea muy, muy fructífera, porque el trabajo nos ha gustado mucho, y también nos gusta mucho la edición en LEA, que como casi siempre se acompaña de un texto. En este caso, señalas que el juego entre suena y sueña tiene que ver con ese interés de transportar al oyente a los momentos que hay al iniciarse el sueño, ¿no? Esos momentos entre realidad y ficción, donde... Sí, se mezclan y muchas veces no ves claramente dónde está la frontera entre uno y otro. Y la mente también, digamos, produce sus sonidos en función de sus impresiones. Sí, ese terreno un poco ahí de mezclar realidad y ficción. Supongo que para esa mezcla de realidad y ficción ayuda que las grabaciones de El hierro sueña están hechas a lo largo de noviembre de 2009, hace ya bastante tiempo, aunque se han editado recientemente. Esa distancia, ¿cómo la has trabajado? ¿Cómo te has reencontrado con tus grabaciones? Pues mira, das en la clave, porque sí que ha sido un proceso, por decirlo así, porque yo en principio las grabaciones no las hacía con una intención para producir ninguna pieza, sino un poco en ese proceso de ir haciendo grabaciones, un poco así intuitivamente. Y fue posteriormente cuando ya contacté con Edu Comellas y Juanjo Palacios, que me dijeron, pues hombre, pues podría estar bien que hicieras algo. Y dije, directamente os tomo la palabra y me planteo. Entonces ya hice un poco esa recuperación, tanto del material como también un poco de las propias sensaciones y un poco el recuerdo también que tenía, y de ahí un poco ese juego también de una parte real, que es un documento grabado, digamos nítido, por decirlo así, y luego la otra parte en cómo un poco la propia imaginación y el propio recuerdo pues te pueden hacer también modificar los sonidos, y un poco con la intención esa de hacer esa un poco ese encuentro entre esos dos terrenos, la línea documental y la línea de ficticia, que mezcla ficción y recuerdo, memoria. Ese terreno me interesaba. Comentas también en el texto que un poco el detonante o el catalizador de que enfocaras este trabajo fue el inicio de esos movimientos de tierra que hubo en sí, Canarias. Sí, esa erupción volcánica, vaya, que fue submarina, pero es una erupción volcánica en toda regla. Sí, bueno, también podría ser un poco también el terreno de que también un poco me sobrevino la idea, y de esa manera un poco también lo abordé, ¿no? Digamos, como unos recuerdos o unas impresiones que están, por así decirlo, que no se ven, que no las tenía en recientes, pues un poco como a partir de ese mecanismo, un poco de la intención de crear una pieza, como me brotaban, por decirlo así, impresiones y recuerdos, y que también fue, digamos, sobre la marcha, en el sentido de fue haciéndolo como fueron saliendo los recuerdos también. Entonces sí que me dio un poco una sensación así, pues también, como si fuese algo que estuviera ahí escondido y quieto, y que con este mecanismo, como puede ser un poco el movimiento de tierra, que abre una grieta y que por ahí emana el magma, o pues en este caso eran un poco las... No sé, porque también en este primer trabajo, que es el primer trabajo que hago en esa línea, hice pisaba un terreno que no conocía muy bien, y fue muy intuitivo. Las cosas las hacía más guiado por la intuición que por un planteamiento bien definido. Entonces, en ese terreno así un poco de un movimiento entre lo real y lo ficticio, y de erupción, por decirlo así, de recuperar sensaciones y recuerdos, pues fui avanzando hasta que poco a poco fui definiéndolo, y llegó un punto que dije, bueno, pues hasta aquí. Porque también hay veces que con estos procesos te pones y nunca terminas, y siempre piensas que le puedes dar otra vuelta, y también llega un momento que dices, basta, la erupción ya se ha acabado, ¿no? Por decirlo así, ahora ya hay que dejarla enfriar. No sé, me sirvió también un poco como una metáfora con la que ir avanzando en el proceso. Pero sin embargo sí que sueles enfocar muchas veces las grabaciones de campo y el paisaje sonoro de forma temática, tanto en 100.000 orejas, que es un blog que también editas y bueno, donde vas recopilando. Un poquillo parado. Sí, bueno. Pero sí, sí, en principio es por eso que este es el único trabajo que he hecho así, en la que yo me lanzo directamente a manipular sonidos y a componer, porque hasta ahora hacía, digamos, una visión más nítida o de reflejar simplemente o de recoger simplemente los sonidos. Como decís tú, pues también te toca hacer abordarlo con un planteamiento algo temático. Los primeros eran pues los viajes a los que hacía y diferentes excursiones o diferentes situaciones que entendía interesantes. Y en general son, pues eso, simplemente recoger o grabarlo de forma más natural. Sí. Y es en este en el que ya me he decidido un poco a ir, digamos, componiendo, ir haciendo mis propios sonidos y ese juego un poco de realidad y ficción. Que al principio pues ni me lo planteaba, vamos, era más la línea documental que la parte creativa, lo que me movía. Como comentabas justo hace un segundo, por ejemplo, en el caso de 100.000 orejas, recopilabas distintos paisajes que te podían parecer interesantes. Eso suele ser, en muchos momentos, a nosotros nos pasa comúnmente, lo que haga que te plantees darle a rec en la grabadora. ¿Cómo delimitas, ¿no?, esa especie de juego que se suele establecer en el que para reflejar un momento o un lugar que viene a ser algo pues, ordinario o permanente, siempre elegimos justo el extraordinario, ¿no?, el evento que hace que ese lugar mute? Sí, sí, sí. Bueno, eso también diría, vaya, es ahora cuando empiezo a tener una noción más clara y empiezo a seleccionar los momentos de poner el rec. Antes era más, como digo, más intuitivo, más elemental, ponía el rec y si acaso había un poco más de trabajo después en lo que bueno, pudiera ser la edición posterior, es decir, dónde empiezas la grabación y dónde la terminas, o incluso cómo subdivides las distintas partes que has podido recoger en una grabación un poco, por ejemplo, de una hora o algo así. Pues claro, tú piensas una hora de escucha, es muy exigente para cualquiera, vaya, hasta para la gente que está, digamos, más o menos hecha con el oído, y entonces me venía, o sea, el trabajo si acaso era más en la parte de dónde hago empezar y dónde hago terminar la grabación. Entonces, en principio, pues no era tan intencional el gesto de aquí es el momento y en esta situación quiero grabarlo. Era más, bueno, pues voy a grabar un rato, lo pongo ya y ya voy a ir grabando, ¿sabes? No estaba tan definida la idea de dónde empiezo. Diría que si acaso es ya un poco más tarde, que ya más recientemente, que ya voy teniendo la idea un poco más clara, que sí que voy empezando ya a elegir un poco más en ese terreno. Pero bueno, siempre, a mí siempre me cabe la duda, porque es, y me ha pasado muchas veces, que eso le habrá pasado a todo el mundo que graba, que basta que pones a grabar, que se desaparece el sonido que te había motivado a empezar, y basta que das al stop para que vuelves. Ese tipo de anécdotas y de situaciones también, pues siempre las tienes que abordar, porque están ahí, porque es parte de la realidad. Entonces, bueno, al final haces una combinación entre lo que has intentado grabar y lo que has obtenido como resultado. Y si acaso, ya digo, por eso que veo que en mi caso es mucho más trabajo casi posterior, del material que tengo, donde hago empezar la grabación. Y el momento de grabar. No sé si tú provienes de grabaciones analógicas o en qué momento empezaste a abordar las grabaciones de campo, si ya fue con grabadoras digitales, porque a veces sí, cuando... De hecho, donde hice los primeros experimentos, por decirlo así, las primeras pruebas, era con un minidisc. Y esto ya podemos considerarlo formato digital. Sí. La verdad que el micrófono era muy elemental, era un micrófono de estos de Sony que van con los minidisc, muy elemental. Entonces, podría decirse ya digital y también pasaba directamente el contenido a un ordenador para hacer ya la edición básica. Lo que pasa es que la herramienta sí que puede ser que he tenido digital, pero luego yo mismo me di cuenta que he tenido una formación electrónica, en el sentido que he aprendido la parte de música electrónica y sigo también utilizando estrategias y recursos que están más en la electrónica ya superada que en el entorno digital, en el que se hacen ahora las producciones más potentes. cine y a producciones de gente de alto nivel. Yo me veo todavía que estoy en el tránsito, aunque parezca mentira, pero sí que me veo todavía muy dependiente de incluso recursos electrónicos. Por ejemplo, yo no dejo de utilizar un sampler para todo lo que es la manipulación. Y el sampler no es una cosa, digamos, sí, novedosa, es una cosa bien, bien desarrollada ya. Entonces, aunque sí la grabación he utilizado formato digital y lo que es la edición, pues sí que ya lo haces con herramientas digitales. Luego el trabajo de manipulación, pues no dejo de utilizar un pitch, no dejo de utilizar un filtro que no es un filtro digital, ese tipo de cosas que me veo yo que todavía ando en el tránsito, por decirlo así. Yo también lo preguntaba porque en la etapa analógica, pues el medio de grabación tenía un coste. Y también yo creo que la gente era bastante consciente no solamente de cuándo había que dar al rec, sino también de dar al pause, de parar la grabación. Claro, no, es verdad que yo en ese sentido y sí que entiendo que yo soy ya de grabación digital. De ahí grabas un poco a chorro, por decirlo así, porque ya no estás tan pendiente de la cinta, ya no estás tan pendiente y eso te permite, bueno, en mi caso a mí, olvidarme un poco de la parte técnica, digamos, de la parte de la grabación en sí misma, que también hay veces que me absorbe y luego no te has dado cuenta ni lo que has grabado y luego siempre lo escuchas y no es exactamente igual. Entonces ahí hay un terreno que a mí, ya digo, entiendo que la parte analógica e incluso el tratamiento de la señal analógica tiene sus cosas que hay quien las prefiere y eso, es decir, yo ahí no veo ningún problema, pero vaya, yo ya digo que en el tema de grabación ya me he situado en herramienta digital, ya grabada la tarjeta para transportar lo más rápido posible y no sé. Pues si te parece, ahí escuchamos un extracto sacado de 100.000 orejas, o sea que tiene ya un tiempecito. Pero bueno, como es un paisaje y nos sitúa un lugar bastante interesante, siempre es pertinente. Así que nos trasladamos a un mercado en Berlín, en un parque, y escuchamos unos minutos, ¿vale? Perfecto. Nee, da steht. Und jetzt hat Vertrag für Kreuzallergien. Das heißt also, da muss ich mal hier gucken, Wunderbar, sehr schön. Das ist doch schon genau das Ding. Das ist doch schon genau das Ding, wie es sein soll, ja, wunderbar. Ach, ihr seid zum Strand gegangen. Okay. Ja, wie geht's? Gut. Ja. Brauchst du noch so eine Kiste? Hör auf dort! Ich hab alles gehabt. Hab die ganze Jugend alles dran gehabt, die wir sehen. Leg die Mauer auf den Schrank, da hast du nicht raus. Manche haben alles mit Türen zusammengelegt. Ja. Ist denn die Vermieter? Die Vermieter schmeißen alles auf den Müll und machen nee, so eine. Nee, nicht Müll. Esto que escuchábamos, como decíamos, proviene de 100.000 orejas, un blog que, aunque no tiene actualizaciones muy recientes, merece un buen trabajo arqueológico y da un buen rato de escucha. Nos gustaría también preguntarte, Pedro, referente a, pues a la manipulación, esas herramientas que utilizas y que comentabas ahora. En el caso, por ejemplo, de las aplicaciones informáticas del digital, ¿hasta qué punto introduces software libre dentro de tus trabajos? ¿Hay herramientas que te sean útiles o imprescindibles y que...? Sí. Además, digamos, me parece que es importante, o por lo menos para mí ha sido, que ha habido un momento que, vaya, que también me apetecía, digamos, no utilizar las herramientas que estaban ya hechas, porque es lo típico, no encuentras exactamente la que te interesa, y cuando descubrí la posibilidad de, por ejemplo, yo con lo que trabajé fue con Pure Data, hay algún otro supercolíder con otra lógica, pero en la misma línea, a mí me pareció muy bien tener esa posibilidad de tener, digamos, el recurso de poder montar tu propio instrumento para que haga exactamente lo que tú quieres y no otra cosa. Y eso a mí me parece muy bien. Hice un taller, porque bueno, evidentemente con el manual que hay publicados y que hay muchas posibilidades de ir avanzando, es una parte, pero yo llegó un momento que sí que me hizo falta un poco de un taller que hice con Roc Jiménez de Cisneros, que es de Ébol, que vaya, es un crack del tema, y a mí me ayudó mucho por eso, porque no sabía por dónde enfocar la parte de cómo me organizo yo el instrumental para poder producir las manipulaciones que me interesaba superponer en los sonidos, y allí apareció Pure Data como, digamos, como una revelación. Entonces yo creo que, ya digo, yo que tampoco soy un experto en herramientas digitales, etcétera, a mí me abrió un abanico de posibilidades que realmente, vaya, también absorbe un montón de tiempo, porque lógicamente tienes que componerte tú todo el esquema y tienes que crearlo tú, y si tienes 8 pistas, pues tienes la pista 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, y cada parámetro tienes que digamos, un poco codificar, pero yo creo que es un terreno muy interesante y que, digamos, da mucha libertad en el sentido de no te tienes que limitar a un esquema preconcebido, sino que el esquema lo haces tú. Yo, para explicarlo así a la gente que a lo mejor no está muy introducida, tiendo a decirle que es como un Lego en el que tú te construyes tu propio instrumento. Y con ese instrumento tú haces lo que quieres. Entonces, a mí me ha gustado mucho y, de hecho, vaya, sigo un poco en esa línea y pienso hacer más trabajo en ese terreno y definiendo mis propios instrumentos. Porque, hombre, es verdad que para algunas cosas a lo mejor, digamos, esta posibilidad o tienes que investigar mucho, pero para según qué tratamientos de la señal muy sofisticada, pues es verdad que hay personas trabajando, ingenieros con mucha experiencia que saben muy bien lo que hacen y que pueden conseguir resultados, y que eso, pues a veces no te queda más remedio que recurrir a algún software de compra, pero como excepción a la norma, podría decir yo, vaya, me veo la línea con Pure Data y recomiendo que la gente meta la nariz, porque aunque al principio pueda resultar un poco retorcido, con un manual en la mano, yo creo que cualquier persona que tenga unas mínimas nociones de música electrónica y las estructuras de los instrumentos, se puede pasar momentos, vaya, muy gratificantes, porque en definitiva es como un cultivo, es como, no sé, yo lo comparo a como te comes tú la lechuga que has producido, entonces te sabe mucho mejor que una comprada a otro. Con este instrumento es lo mismo, estás haciendo lo que tú con tu instrumento has podido, digamos, definir, y eso para mí resulta gratificante. Sin duda, y además casi siempre en este tipo de herramientas, como suele ocurrir con casi todo el software de código abierto, su uso es también profundizar en el propio conocimiento, ¿no?, de la materia. O sea, te obliga a cuestionarte realmente. Porque, ¿no? Claro, no hay un límite. El límite, por decirlo así, lo pones tú. Y también es una pelea un poco contra tus propios límites. Entonces, no sé, a mí me parece que es un buen terreno para desarrollar, y ya digo, haciendo algún matiz de que hay cuestiones, que es verdad que hay ingenieros muy potentes haciendo trabajos que lógicamente tú no lo vas a mejorar, pero como también hay una comunidad muy amplia desarrollando mil y una historias, ya digo, sin pisar el terreno del uno al otro, pero sin dejar de ver el potencial que tiene una herramienta de esta naturaleza, yo... Ya digo, soy pro Pure Data. Además, eso de que, digamos, no haya mandado, no dominan las firmas comerciales y que el interés por el maximizar el beneficio se diluya, me parece un ámbito muy interesante donde entrar, vaya. Sí. En estos tiempos que corren, creo que es una línea que se podría incluso exportar a otros ámbitos y otras actividades. Porque incluso para tus trabajos también eliges normalmente licencias de tipo Creative Commons, licencias libres, a la hora de publicarlos. Sí, creo que, vaya, o por lo menos hoy por hoy, yo tengo la impresión que estamos en un tránsito, esto es una revolución industrial con todas las letras, entonces ahora podríamos decir que estamos en el tránsito. Y yo la impresión que tengo es que de la música, bueno, pues como se vivía antes, ya no se va a vivir. Es decir, la música ya no es lo que era antes. Entonces, yo entiendo que más la actuación en directo, más la, no sé, hasta talleres donde puedas acercarte a la sensibilidad de un artista. Yo he hecho talleres con artistas que es ahí donde creo que he podido captar mejor el pulso y el sí, la visión de ese artista, más que luego en un trabajo que he podido comprar o descargarme de internet o incluso descargarme sin pagarlo, porque era gratuito, porque ya lo ofrecen. Entonces, donde veo que está, digamos, un poco la proximidad con el artista no es tanto en el disco. Entonces veo que hacia adelante la música así propiamente se queda en un segundo plano. Es otro tipo, otras fórmulas donde, digamos, el artista va a tener las posibilidades de, digamos, de encontrarse con su público, y en ese sentido también, pues bueno, pues, ¿por qué no decirlo así? Simplemente hacer algo de caja, porque si quieres dedicarte a vivir de esto, pues ya digo, por la vía de talleres o por la vía de actuaciones musicales en donde sea, o veo yo que es más el terreno que viene que el del disco convencional antes de copia. La copia es un concepto del siglo de predigital, es decir, en el entorno digital copia ya no tiene el valor que tenía antes, ¿no? ese chip hay que quitárselo. Y yo entiendo que la cosa va por ahí, que si alguien tiene interés en las cosas que produce, pues ya verá la manera, pues, de ir a alguna actuación en la que tú estés, de participar en algún taller en el que puedas estar o cosas en ese sentido. Siempre a ciegas, ¿eh? Yo no tengo una bola mágica y yo no sé lo que va a pasar, porque no sé lo que va a pasar, pero intuyo que la cuestión tiene que ir un poco por ahí. Entonces, bueno, pues me parece bien. Yo lo que pretendo también es que la gente escuche las cosas que yo hago, no hacer caja. Hoy por hoy yo no vivo de esto, entonces, bueno, pues no es mi primera preocupación. Y por ahí un poco es por donde lo enfoco. Pedro, hola, soy Raúl. Dime. Te quería comentar, hablando de Pure Data y de esto... de los artistas, esa perspectiva de que investigas, de que no solo los escuchas, ¿no? Te planteas cómo trabajan ellos. ¿Alguna vez has trabajado con algo de Pure Data de alguien, de algún artista, aparte de lo que tú quieras buscar, solo porque era de ese artista o porque querías entender su obra o incluso su plantilla? ¿Vale? Sí que podríamos decir que he tenido la tentación, y de hecho alguna vez he sondeado... Ahora no te sabré decir el nombre, pero hay un chico en Barcelona también que también hace algún taller, y no sé si Miguel Ángel García o algo así, no estoy seguro y puedo estar diciendo un disparate, pero sí que he visto. Lo que pasa es que también me he encontrado, digamos, como un entorno un poco hermético, no he sabido bien cómo interactuar, por decirlo así, o cómo accionar el el tema, ¿sabes? Me quedo un poco como fuera también, porque entiendo que, bueno, pues es un tema que si profundizas te puedes ir muy lejos y claro, luego a uno principiante pues a veces hay cosas que se le... sabes que cuando las intentas profundizar y las coges directamente, pues claro, te dejan un poco parado porque porque no estás en disposición a lo mejor de entenderlo bien y no estás accionando bien los elementos o a lo mejor tienes más prisa de lo que es necesario y acabas desistiendo antes de realmente profundizar en esa herramienta. Entonces, vaya, es un terreno que hay que hacerlo y que también a mí me gusta, es a veces también esos retos de confrontar cosas que dices, ostras, no he entendido nada, no he entendido nada, y bueno, pues otra vez lo volveré a recuperar, a ver si profundizo un poco más o a ver si voy entendiendo cosas, ¿sabes? Entiendo el tema así como un poco proceso, entonces sí que he metido alguna vez la nariz en algún sitio y podríamos decir que he salido un poco trasquilado. Supongo que también para entender otro complicado proceso, la paternidad, fue para lo que te dedicaste a hacer las grabaciones de paisajeprimerizo.blogspot.com, un blog sobre un padre primerizo y sus grabaciones, donde se mezclan, como tú bien comentas, sonidos de lo público y lo privado, que normalmente claro, lo segundo siempre es lo que más llama la atención. Cuéntanos un poco, porque este proyecto nos pareció muy interesante y no lo conocíamos, no habíamos llegado a esta referencia. Sí, no, es también esto que hablaba también al principio de un poco el terreno un poco intuitivo, sabes, te ves en un acontecimiento vital de primera magnitud y dices, no sé si estoy queriendo grabarlo para dejar documento o grabarlo para observarme a mí mismo en qué punto estoy, porque en ese tipo de acontecimientos, diría yo, vitales tan potentes, cuesta tener perspectiva, diría yo, entonces es hasta como, podríamos decir, un poco terapéutico, ¿sabes? Observarte a ti mismo para ver qué haces y de esa manera tener un poco la posibilidad de enfocarlo. Entonces fue esa mezcla de un poco documental, terapéutico y de observación que me decidí a hacerlo y ya digo, no sé, yo a mí sí que me ha servido para observar, yo esa parte terapéutica sí que la he observado y me he reído de mí mismo viéndome, digamos, por ejemplo, me hizo gracia que me pongo a cantar una canción cuando el fondo musical es otro, situaciones de estas que dices, ostras, estás mareado, céntrate o se te hace tarde para no sé qué, ese tipo de cosas sí que me han servido. Y luego, más allá de la experiencia así personal estrictamente, pues sí, veo esa parte de, bueno, cómo en el piso un poco en el que estaba se producía esa combinación de los sonidos que venían de la calle, que era un entorno bastante, vamos a decir, ruidoso, aunque no sea la palabra a lo mejor más precisa, y la parte esa de intimidad, digamos, también más profunda, más casi que hay gente que le daría vergüenza grabarlo, porque estás sacando una intimidad. Entonces, bueno, me interesaba también porque veo que también en el paisaje sonoro o la escucha de los sonidos del entorno permiten ese vuelo de dimensiones, desde lo más íntimo y lo más pequeño hasta, bueno, pues los pájaros que están volando, que los escucha toda la gente, o si pasa un helicóptero, que también es un sonido que afecta a un montón de personas. Entonces, esa perspectiva me parece que es interesante, me parece interesante reflejarla y, bueno, pues esa era la intención un poco también. Marcar esos planos de lo íntimo, lo público, pero que está en tu casa, luego el sonido que está en la calle, etcétera. Sí, porque por lo que hemos escuchado en Padre Primerizo, algunos de los cortes, no eres un padre soltero, hay otros invitados en las grabaciones que aparecen. ¿Cómo es el llevar, por ejemplo, estas voces, ¿no? a publicarlas, a compartirlas, como en este caso? Porque muchas veces en nuestras grabaciones de campo pues se cuelan voces invitadas o aparecen voces dentro de un entorno, pero no suele ser un entorno íntimo, no suele ser un entorno público donde se entiende que bueno, pues que alguien puede estar escuchando y siempre se mide más la palabra. Pero en el caso de una casa, no sé si luego a la hora de seleccionar los pasajes has tenido cuidado con alguna de las cosas que podían aparecer o no, o si eso condiciona. No, realmente, vaya, digamos, tampoco es una situación en la que hay ni cosas pues conversaciones que puedan ser comprometedoras, vaya, no hay diálogo propiamente, puede haber alguna interjección que tú puedas decir alguna chorrada o alguna cosa que se, que a lo mejor esté un poco fuera de tono, pero no, tampoco, vaya, es una situación bastante natural y en ese sentido no tuve que esquivar nada propiamente dicho. La televisión, que a veces también pues dices, ostras, no te das cuenta y la tienes puesta y a lo mejor están diciendo cosas y no le estás prestando ninguna atención, y luego igual en la grabación dices, ostras, pues cobra como un plano diferente del que yo estaba viviendo en ese momento, ¿sabes? Que eso es otro de los terrenos que también me ha tocado manejar mucho, que es decir, tú estás grabando y piensas que estás grabando una cosa y luego cuando la escuchas no es exactamente eso, te vienen otras cosas sí, que creías que estaban en un segundo plano y que no tenían ninguna presencia, la ganan, y decía lo que era, voces que puedan aparecer o cosas así que a lo mejor tú no lo has hecho intencionalmente, sino que es más la de, bueno, te han aparecido en la grabación, sí, y cuando te las encuentras, pues bueno, yo ya digo, en ese momento tendía a no tocar demasiado, bueno, hacer algún corte para hacerlo un poco más digerible, pero tampoco ponía demasiada atención en, vaya, si había algunas cosas que pudieran resultar inconvenientes o extrañas o incomprensibles. Bueno, era más la idea de, si nos fijamos, cada día a nuestro alrededor escuchamos tantísimos sonidos, no siempre todos son relevantes, a veces te quedas en detalles que puedan ser mínimos, como una coincidencia que ha coincidido un sonido con otro, que por un momento parecía que estuviesen coordinados, cuando no. Entonces ese tipo de cosas me interesa más, ¿sabes? Nadarlo y un poco someter a la gente, por decirlo así, al oyente, a ese tipo de escucha, pues así muy dispersa, podría decir, y que no siempre entiendes ni el principio ni el final de las cosas. Me parece así como más sugerente. Sugerente de... Desde luego que son, y recomendamos a todo el mundo a que busque Paisaje Primerizo y haga alguna escucha de los magníficos audios que hay ahí. Para terminar, sí que te quería hacer también una pregunta que me venía a la cabeza referente a esto, y es que a la hora, por ejemplo, de grabar conversaciones, palabras o de presentarse con una grabadora en público, a día de hoy al menos hay menos problemas que a la hora de sacar, por ejemplo, una cámara de fotos, ¿no? La gente actualmente está como muy alerta con... Le concede menos importancia, lo que pasa es que produce mucha curiosidad, ¿eh? O sea, cuando llevas un equipo así un poco, por poco aparatoso que sea, si no son estas grabadoras de mano que sí que son perfectamente discretas y que solo un observador, digamos, detallista se va a fijar, pero cuando la gente, yo, vaya, he tenido que, en esta de Padre Primerizo no, pero en otros casos sí que he tenido que quitar conversaciones de hola, hola, el típico saludo, la radio, y dices, ¿sabes? Según cómo sí que te encuentras, curiosidad sería un poco la idea. Te preguntan, no entienden a lo mejor que estás grabando y que forma parte, y se acercan tranquilamente y te preguntan qué estás haciendo, y a lo mejor tú estás pendiente de un sonido y nada, pues te lo paran. Bueno, la grabación es también un tema muy interesante, ¿eh? Yo creo que daría para mucho, porque te puedes encontrar de todo. Sí, sí, sí, sin duda. ¿Y por qué crees que precisamente a la hora de grabar audio, que es algo como muy, o sea, me refiero a través de la voz, de la palabra, es el vehículo fundamental de las ideas, ¿no? Es como realmente se puede descubrir lo que piensan las personas. Y sin embargo, la gente está como más aferrada a defender el derecho de imagen, ¿no? Su representación pública, cómo es su cara o cómo se viste. Claro. Sí, yo creo que esto estaría en el terreno de lo inconsciente que somos en relación a los sonidos. Tanto en términos personales, es decir, cómo nos definen la voz, el tono, las respiraciones, los silencios, todo nos define, como dices tú, incluso más que a veces que la imagen, o por lo menos al mismo nivel, para no... También con una potencia... Sí, y lo mismo con los sonidos del entorno. No somos del todo conscientes, diría yo, de la influencia que tiene los sonidos del entorno o de las posibilidades que hay prestándole atención a los sonidos del entorno. Es como que la escucha y el sonido es el hermano pequeño de la percepción. cuando cualquier investigación, diría yo, cualquier curioso, pero investigación no en términos científicos, sino de curiosidad. Uh-huh. El oído es un mecanismo de defensa de primera magnitud, hace unos efectos increíbles, como por ejemplo yo el otro día lo comentaba con un compañero, para dormir necesitamos silencio, sin embargo hay quien ronca profundamente, y eso ¿cómo se hace compatible? Que tú puedas dormir tranquilamente produciendo un ruido como un ronquido. Pues, bueno, no sé, yo no lo sé explicar bien, pero entiendo que es que la mente produce ese tipo de filtros y ese tipo de... que te puedes, digamos, evadir de un sonido, aunque sea importante. Entonces, ahí veo yo que con la escucha hay todavía un terreno un poco por terminar de desarrollar, y bueno, pues ahí está la psicoacústica, y ahí está gente que investiga y que realmente hacen experimentos científicos. Claro, yo tampoco, yo ni soy un científico ni me interesa del todo es llegar a ese tipo de certidumbre. Sí. Pero entiendo que es un terreno que está muy por explorar, y es un poco, en ese sentido, diría también que también es consecuencia, pues bueno, del tipo de desarrollo social que tenemos y del tipo de pues, la necesidad de la inmediatez, y la imagen puede transmitirte con más inmediatez según qué cosas. Concedemos mucha importancia al sonido, a la imagen, y el sonido se queda pues como algo para melómanos, para la música, y dices, bueno, pues eso es infravalorar el sonido, el sonido y el oído como órgano sensible, simplemente, y a poco que profundizas, pues ya digo, notas que hay un terreno vasto del que no somos conscientes. Convivimos con el sonido, pero no le, digamos, no hilamos y no deshilamos los sonidos que escuchamos. Entonces, bueno, pues ahí es donde creo yo que el paisaje sonoro juega un papel fundamental, y la extensión de la escucha, y a muchos niveles, en el nivel académico, en el nivel social, en el nivel, digamos, urbanístico, fundamental. Los arquitectos tienen que construir con el sonido, las catedrales las construían con el oído, porque el efecto de reverberación era fundamental para transmitir el poder, y eso era así. Entonces, no, veo yo que hay cosas como que en muchos ámbitos el sonido se deja de lado. Bueno, pues un poco también mi idea es reivindicar ese terreno y extenderlo un poco para que, bueno, pues más gente escuche y preste más atención a escuchar y disfrute más de lo que escucha. Pues también es una fuente de placer incuestionable, vamos. Y en esas andamos. Pues desde aquí hemos disfrutado muchísimo escuchándote y contándonos acerca de lo que haces y de tus grabaciones. Y desde aquí recomendar El hierro suena, sueña, de Pedro Montesinos, editado en Lea. Para despedirnos, dejamos esos sonidos de un bebé que tan importantes son para alertar sobre sus estados. Si sin el llanto los bebés, pues no tendrían prácticamente comunicación. Perfecto, es un ejemplo perfectamente traído. Yo no quiero despedirme sin daros las gracias y sin, ya digo, reconocer que vuestro programa me gusta, lo he oído y voy a seguir oyéndolo. Gracias, Nacho, y gracias, Raúl. Muchísimas gracias, Pedro, y dejamos sonando un trozo de Siempre llegas tarde, que nos ha gustado mucho, perteneciente a Padre Primerizo. Un gracias, abrazo. Buenas tardes. Oh! Young mother for you, she told me that you were too young. I wish the Lord that I never seen your face. I'm sorry he ever was born. Irene, good night. Good night, Irene. I guess you in my dream. Sometimes I live in a country. Sometimes I live in town. Sometimes I have the great notion to jump into the river and drown. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I guess you in my dream. Stop rambling and stop gambling. Quit staying out late at night. Go home and to your wife and your family. Sit down about a fireside bright. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I guess you in my dream. Sorry, God knows I do. Love her till the sea runs dry. If Irene turns her back on me, I'm gonna take morphine and die. Por favor, diríjanse al laboratorio de reciclaje. Me haces unos Fit Out y Fit In que me encantan. ¿Por qué exactamente? ¿Velocidad, pulso, precisión? Quiero pistas. Es una mezcla de todo. Es como noto que mi voz encaja sobre ese fondo. Que muchas veces me veo fuera de plano y yo noto que me mientes, tío. Que me veo muy bien hoy. En el laboratorio de reciclaje de hoy nos acercamos al mundo de los sonidos de videojuego, que ya habíamos tratado anteriormente, aunque de una manera distinta. Y bueno, pues el Street Fighter, ese juego de recreativas que invadió los bares allá en los 90, no había bar al que no fuera si no hubiera una máquina de Street Fighter. Perdona, tío, ¿no oyes un pitido, un kilo o algo así? ¿Un kilo? En los cascos. Bien. Pero eso es un ventilador. Ay. Los ventiladores emiten ese tipo de frecuencias tan... Hay ventiladores... Parece tan puro que no parece un ventilador, parece un sinusoidal ahí generado. Sí, no sé. Actualmente la tendencia es diseñar ventiladores asimétricos que supuestamente cancelan. Uh-huh. Sí, sí, eso... mi ordenador monta eso. ¿Y cancela bien? Bueno, cuando echa, ¿me entiendes? Sí, ¿no? Bueno, pero es que el aire en movimiento siempre ha de sonar. Bueno, he oído hablar sobre refrigeración por helio o algo así, no estoy seguro. Menos densidad, entonces menos rozamiento y menos ruido. Ajá, bueno. Pero no, bueno, ya lo... No experimentes, ¿eh? Que tú eres muy de coger el destornillador y luego hay que ir al servicio técnico. Pues el Street Fighter, en este caso, se lo ha currado un particular. O sea, básicamente Marcelo Carballo, en un programa televisivo... En Brasil, creo. Sí, en Brasil. En Brasil, parece. Decidió que él podía hacerse una partida entera de Street Fighter con la voz. Lo que nos dio también a recuperar una corriente que no se estila demasiado por aquí, pero que en América Latina arrasa, que son los doblajes amateur. Y hemos traído un poco de Marcelo Carballo. Y para este laboratorio, otro caso digno de estudio, que son los doblajes amateur realizados por fan de películas manga. Así que comenzamos con Marcelo y luego vemos si lo superamos y podemos seguir con alguna otra cosa. Olha só, um joguinho de Street Fighter com o Marcelo fazendo todos os barulhos. Esse aqui é um clássico, eu joguei esse jogo na aula. Mas demais, você jogou, Bruno? É clássico, muito. Muito. Muito. Fernandinho, jogou Street Fighter? Pô, isso aqui deixou muita mãe brava, demais, né? Cara, eu sou da época do Atari. Muito fliperama. Eu sou tiozão, sou da época do Atari ainda. Imagina, jogou Street Fighter, sim, todo mundo, manda ver. Vai lá, Marcelão. Bora. Candidato número 3, minha boca é um show, valendo R$1.000. Round 1. Fight. Hadouken. Hadouken, Tiger, Tiger, Hadouken, Tiger, Tiger, Tiger, Shoryuken, Attack, Attack, Tiger. Tiger, Uppercut, Tiger, Uppercut, Shoryuken, Tiger, Tiger, Hadouken, Tiger, Hadouken. Yo, win. Mais round, tem mais round. Round 2. Fight. Hadouken. Tiger. Attack the book. Attack the book. Hadouken. Attack. Tiger. Tiger. Tiger, Tiger, Tiger, Tiger, Tiger, Tiger. Yo, oh, oh, oh, oh. Muito bom. Sensacional. Muito bom. Dales a tus grumetes los caprichos de la idioteca. Tiernos y deliciosos sonidos para auténticos grumetes. Un tesoro que alimenta. Y si nos ha parecido suficiente con las desviaciones personales de un hombre que imita con bastante precisión los sonidos de aquel videojuego del Street Fighter. Sí, yo diría que sí. Si haces bien el final del combate, es que lo puedes hacer bien todo, esos gritos. Ya, ya, impresionante, impresionante. ¿Quién le vería, eh? Este tuvo que quemar consolas. Seguro, seguro, un talento. Ya, ya, tú no eres carpianos abiertos. Pues de ese delirio particular al delirio colectivo de esa gente que se agrupa para hacer un doblaje alternativo cuando no existen doblajes oficiales a su idioma. La iniciativa ante todo y el do it yourself, que se suele decir. Una iniciativa muy interesante y también en este caso hemos elegido un extracto de Street Fighter porque para qué cambiar de tema. Esto es Street Fighter traducido por un grupo de seguidores. No tiene pérdida y creo que realza mucho el valor de esta película de dibujos. ¿Sabes? Es muy difícil creerle a un mocoso que sale de la nada y que le diga que es tu hermano menor. ¿Tú sí me crees, verdad, hermano? Ya deja de llamarme así. Bien dicho. ¿Y sabes artes marciales? Sí, desde que supe que mi hermano fue creado por un arte marcialista. ¿Tu hermano? Ah, olvídalo, que te llame como él quiera. Ah. ¿Y mi padre? Creo que él... Ah. Hey, es verdad, ahora que lo pienso, ¿qué le pasó a tu papá? Tu mami no puede tener hijos por sí sola. Y necesita que tu papá se la... ¿Nuestro padre también murió? No, mi padre... Ya deja de mentirte, mi hijo. Ken, ya es suficiente. ¿Por qué? Es importante, ¿que no? La verdad no me importa. Hermano, hermana, padre, madre... A mí no me importa en realidad. Hermano... ¿Pelearías conmigo ahora? ¡Sí, genial! Vaya, vaya, aquí no hay playa. Comienza Paisajes Sonoros. He curtido mi piel al fuego para poder grabar esto. Yo tengo una duda, porque yo ya lo he escuchado, soy de esos pocos afortunados. Uh-huh. Y no sé exactamente dónde has grabado el fuego. Si quieres lo desvelamos al final, pero vamos, deja saber un poco de misterio. Vale. Que la gente se imagine ardiendo ahí, sabe Dios. Luego dínoslo. Bueno, es un fuego, es madera, lo escucharéis, hace los chasquidos típicos de la madera. He de decir que no he quemado ningún páramo, valle, bosque o ribera. Sigue intacto el medio natural, pero bueno, si queréis imaginaros que algo así ocurre, sois libres de hacerlo. Es fuego en el paisaje sonoro de hoy. Sintonízanos en estéreo. Estas eran las grabaciones del fuego y no, no era campo abierto. Eran unas brasas dentro de una especie de parrilla de piedra donde luego cociné en una salida campestre. Y a la que no me invitaste. Bueno, porque no estabas por la zona. Si no, hubiera sido invitado y convidado a todo. Te creo. Pues sí, créeme, créeme. La grabación está en binaural. Y aprovechando que antes Pedro Montesinos mencionó a Edu Comellés, uno de los participantes de la Escucha Atenta, pues hacemos un pequeño recordatorio para aquella gente que ande por Madrid y le apetezca construirse unos micros como los que graban El Fuego o cosas similares. Edu se viene a hacer un taller de microfonía al espacio Cruce y bueno, es el 21 y 22 de mayo de 4 a 8 de la tarde. Para inscribiros, informaros y demás, podéis escribir a microsaudiotalaya@gmail.com, microsaudiotalaya, tal cual suena, @gmail.com. Así que, bueno, pues si os apetece, ya sabéis, queréis mejorar el sonido de vuestras grabaciones o experimentar con micros de contacto u otro tipo, os inscribís y, bueno, pues por el precio de la inscripción, que es bastante comedido, por no decir muy bajo, os dan los materiales y os construís un micro que luego os lleváis para casa al final del taller. Y además disfrutáis de buena compañía y mejores sonidos. Ma Oigo voces que me piden que grabe sonidos imposibles. Una cosilla, ¿no has notado rara esa cuña? ¿En qué sentido? Parecía que estaba en otra frecuencia muestreo, ¿te has fijado? ¿Distinta a la original? Sí. ¿Y tú crees que eso es posible? Lo dejamos ahí. Es el mismo reproductor de todos los días. Lo dejamos ahí. No, que puede pasar, o sea, yo he visto cosas así de repente, pero no... Aquí se ven muchas de repente. No, sí. En el programa anterior un kernel panic y hoy les da la barra espaciadora durante unos segundos de parada de grabación, que por suerte no... Y no solo un kernel panic. Bueno, no voy a echarme flores, pero... ¿Qué dices? Cositas. Si el podcast queda estupendo. ¿Lo has escuchado? Sí, lo edité yo. No. Pero te lo dejé, ¿eh? Sí, muy bonito para el consumo. ¿Cómo te ensalzo? Genial. Pues un sonido tan imposible como nuestra estupenda nitidez es el que hemos traído hoy. Surcos, bueno, de árbol, ¿no? Sí, nos lo ha mandado un colega, Pepote Monkey Man, ha dicho que le llamemos. Pepote Monkey Man, sí. Toma ya. Y nada, se llama Borja, así para joderle. Pues me gusta Pepote Monkey Man. Sí, está guay. A mí me gusta la gente que es capaz de construirse su propio apodo. Yo siempre lo he intentado y no... Ya, tú y yo somos más de recibir los apodos. Y más bien peyorativos, ¿no? Tío, conocí una vez a un tío, no sé si alguna vez te lo he contado ya en antena, pero al que todo el mundo llamaban Sombra. O sea, tú imagínate, tío. Iba por la calle, oye, Sombra. Sí, me lo contaste, pero creo que no en antena. Es que me impresionó, dije, joder, eso es la... O sea, ahí estás fundiendo todo un espíritu, toda una personalidad. Sí. No sé, es la forja de un mito. ¿Cómo consigues que te llamen sombra, tío? Deberían escribir un libro sobre el tema. O sea, que luego igual es súper tonto, ¿eh?, la historia. Que igual estaba ahí día tonto comiendo un helado y dijo, mira la sombra, mira la sombra. Pues a mí me pasó algo parecido. Claro, pero es que nadie se lo plantea. O sea, yo le conocí y dije, pues este tío tiene misterio ahí, enjundia ahí. Sombra, tío. ¿Qué queda así misterioso? Pues tan misterioso como el sonido de los surcos de árbol, hecho con una cámara de una PlayStation, una videoconsola, unida a un brazo de un plato, y a través de Ableton Live se han ido interpretando estas señales que interpreta la cámara a través de... Sí, vía MIDI, ¿no? Sí, supongo. Vía MIDI. Sí, básicamente han cogido el Kinect, eso que hace que tu gestualidad se convierta en... una interfaz ceros y unos. Para el manejo de videojuegos, y han hecho que el gesto del surco del árbol, ese árbol talado, girando en un plato, sea el detonador, sea la gestualidad que dispare los sonidos. Una forma experimento barata de editar, perdón. Sí, un experimento muy interesante. Tiene ya unos añitos, hay un vídeo, si lo buscáis no sabría cómo lo podéis encontrar, salvo que pongáis el nombre de su autor, Bartholomew Strobach, que seguramente también os cuesta escribir. Pero aquí os lo ofrecemos para toda esa gente que no es capaz de encontrar el vídeo. Aquí van, un sonido imposible de encontrar en buscadores. Buenas noches, amigos. Este es un programa muy simpático al que yo tenía ganas de venir. La Idioteca. Y aprovecho para presentaros algunos sonidos que acabo de grabar en Londres. Estás escuchando una red. Seguimos emitiendo desde la Idioteca, un estupendo programa que es quincenal, como muy bien sabéis. Si nos queréis mandar sonidos o sugerencias, como este último sonido imposible, lo podéis hacer a través de contacto@idioteca.net, contacto@idioteca.net. Y bueno, pues para toda aquella gente que os habéis quedado con ganas de más, entre www.idioteca.net podéis navegar y escuchar podcasts anteriores. Si es que alguien ha sobrevivido al duro trance del directo. ¿Por qué los directos son tan duros? Bueno, son duros para ti y para mí. Para el resto deben ser unas risas brutales, ¿no? O sea, desde luego mis amigos se deben partir. Había una canción tanto en Reisa... De Reisa, ya hemos puesto alguna, ¿no? No hemos llegado a poner. No, pero había una canción que... Jugando con fuego. Que hablaba precisamente de eso, de esa gente que ve Olimpiadas para que el atleta esté deshidratado o televisa carreras esperando el accidente. Una forma de vida. No, pero es verdad. El fracaso ajeno estará libre. Sí. Divierte mucho. Pues nada, un programa abocado como siempre al fracaso, que salvamos con pequeños detalles y sonidos interesantes como esta síntesis granular y un bonang, que es un instrumento... Es como un hang drum, ¿no? Por lo que vi, parece un... Pues es como un platillo de batería, pero gordote. Sí. Así como... Y con como con un cuenco por debajo, ¿no? Resonante, no sé. Sí. No lo vi muy bien, la verdad, sí. Solo lo oí. Pertenece a la familia de los instrumentos en saladera. Eso, exacto. Pues nada, el sonido que rescatamos hoy de esos vídeos estupendos que circulan por ahí, sonido de internet para esta síntesis granular y Bonang. Thank you. Estás escuchando un delay. La Audioteca, librería ecológica, no papel. ¡Plato! Eso no era un plato, ¿no? ¿No? Yo creo que no. ¿Qué era? ¿Un pato? Sí, era un plato. No sé, tío. No sé, hombre, pues no lo veo bien. Si salvamos a un pollo de una muerte segura en el especial de Semana Santa... No vamos a salvar un pato en una cuña. Bueno, no era una muerte segura. Estaba abocado. Pero era un pase al cielo, tío. ¿Qué un pase al cielo? Al cielo de los pollos. Estaba alimentando una familia. Además, el cielo de los pollos, ¿sabes qué tienen? Mazo espacio, porque es lo único que no tienen en vida, ¿sabes? Puto espacio, tío. Sí, sí, sí. El resto lo tienen. Pues nada, me alegro mucho de que creas en el cielo de los pollos. ¿Y sobre gatos qué opinión tienes? Uf, muy buena, evidentemente. Siempre han tenido un aura de divinidad. Sí, sí, ¿no? Siempre han tenido ahí, han estado ligados a... Sí, en los egiptos le daban mucha importancia, ¿no? A los gatos, a los felinos. No, lo digo porque es tu audioteca, si quieres continúas. Ah, sí, claro, claro. Bueno, a ver, bueno, pues nada. He cogido sonidos de gatetes, muy majetes, todo con etes y bueno, he cogido lo más básico, he intentado hacer un temazo de los míos. Que, bueno, ha sido más bien ruidista más que musical. Me ha quedado muy musical, pero también he empleado algún elemento no gato, no gatuno o no felino. Gatete es el único uso permitido de las redes sociales, por lo que se está viendo últimamente, ¿no? Llevan 3 detenciones en Twitter por bromas pues mira. Y quejas sobre la corrupción política y los políticos corruptos vinculados a... Gatetes. Al asesinato, ¿no? Un suceso que no ha pasado por el crimen, no has tenido valor, ¿no? No, hostia. Vamos. Hombre, no sé. Esto es terrorismo de Estado, macho. Y el que no lo vea es porque no quiere. Ya. No, está la cosa... El humor está muy devaluado en estos momentos. Sí. Pero vamos, que por lo menos ha sido curioso. ¿Te parece si dejamos hablar a los gatos? Que... Sí, a este no lo censuran. Sabes que emiten 100 tipos de vocalizaciones diferentes y algunos muy asemejados al sonido humano. Hay muchos que parecen llantos de bebés. Yo me he fijado que algunas gatas cuando están en época de apareamiento, pues eso, parece de repente te rayas y dices, esto es una persona, un gato, Superman, y no era una gata. ¿Lanzamos el primero? Ajá. Bueno. Evidentemente está procesado, podemos ver realmente la capacidad... ¿Tú estás seguro que está procesado? Sí, sí, mi gata no llega tanto. Saludo a Susto, mi gata. Saludo. Sí, sí. Nos escucha siempre. Y... Saluda a Rosario, la de mi gato. Ah, pues mira, justo. También. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bueno, el caso es que muy procesado, pero se puede ver que tienen una vocalización súper compleja, ¿no? Que paría mogollón. Y nada, he repicheado, he hecho una especie de melodía, es parte del temazo. Y podemos pasar al siguiente. No, digo por el tema San Isidro, que antes sonó. Tú sabes que en Madrid, cuando los gentilicios eran de animales hace tiempo, ahora ya se ha ido perdiendo esa tradición, pero siempre fuimos gatos los madrileños. Ah, sí, pero de 4 años para... ¿no? Tiene que haber 4 generaciones de gato para ser gato, creo, ¿no? Pues no tengo ni idea. Bueno, no. Hoy en día dará igual. Sí, 7 vidas. Bueno, pues sigamos. Siguiente sonido. Bueno, este es el típico. El típico bufido. Que por cierto, lo había paneado para acojonar aún más, pero este está sin panear porque está sin procesar. Pero sí, típico bufido de estos de... No me lo esperaba. No, genial. Bueno, he puesto clásicos, tío. No, clásicos. Sí, sí. O sea, el bufido, el miau, miau, miau, miau. Y vamos al tercero. El tercero, venga. También procesado. (Risa) ronroneo, ¿no? Y creo que tienes algún dato curioso sobre el ronroneo, ¿no? Pues en realidad no, porque en el último momento falló la impresora. Pero te puedo decir lo poco que me dio tiempo a leer, que es que la frecuencia está en el rango de entre las 25 y 150 vibraciones por segundo. La frecuencia del ronroneo. La frecuencia del ronroneo, efectivamente. Qué bueno. Sí. Mira, lo voy a... Bueno, ya en un principio se pensó que era únicamente propio de gatos, pero hay otras especies felinas que también ronronean. De hecho, es algo típico de todos los felinos. O todos o ninguno, que se suele decir. Y no sé, si quieres te intento ampliar información, que yo soy muy... Como veas. Venga, hombre, te has puesto ya así, pues te digo más. Hay algunos datos curiosos sobre el ronroneo, como es las teorías sobre el fenómeno. Al parecer no está muy claro. Existen dos hipótesis. Igual sí se ha clarificado, pero como la Wikipedia la escribe cualquiera, pues se han quedado en una discusión anterior. ¿Te acuerdas cuando había enciclopedias en todas las casas? Joder. Ahí los 15 tomos. En mi casa llegó a haber y todo. Ah, aquí también. Bueno, la cuestión es que tenemos una hipótesis que está respaldada por los estudios electromiográficos, que viene a decir que el ronroneo es un rápido temblor de los músculos de la laringe, que dilatan y restringen la glotis, lo que regula el paso de aire en la garganta, en la laringe, a gran velocidad. Eso hace que se produzcan las vibraciones en la inhalación y en la exhalación. Eso es propio de los gatos. Otras dicen, que esto lo he leído, que al parecer otras especies de felino solamente pueden ronronear al exhalar, no al inhalar. Es interesante. El ronroneo se produce normalmente con fuertes armónicos, lo que le hace muy interesante. Uh-huh. Y luego hay un ronroneo, que es la otra propuesta, que podría ser de origen hemodinámico, o lo que es lo mismo, que se origina esa vibración en la vena cava. Esto ya más rollo, ¿no? Con una vena vibre. Pero tiene que ver con lo de la regulación de la temperatura y todo eso de lo que te hablaba. Bueno, es la vena que atraviesa el diafragma, la vena cava, y al parecer pues puede ser que esa vibración, y de hecho dicen que es palpable también, se produzca ahí. Y los músculos comprimen el flujo sanguíneo, haciendo que la vibración se transmita a través de los bronquios. Existen estas dos teorías acerca de los ronroneos. Curioso. Sí. Curioso. La ciencia que hay detrás de tus temazos, tío. Ya, tío. Si es que ni yo soy consciente. Ni tú. Pero te quedan guays, ¿eh? Ay. Bueno, dale, Don. Dale, Don. Oye, que nos despedimos, ¿no? Con esto, ¿o qué? Sí, ¿no? No sé. ¿Quieres seguir haciendo sí, programa? Sí, habrá que despedirse. Recordar, darle las gracias a Bonnie por sus dos bandas sonoras, ¿no? Es cierto. Budapest ha sonado dos veces, dos cortes distintos. Y bueno, pues era un bar a altas horas de la madrugada con unos músicos húngaros así como achispaos. Achispaos, un par achispaos. De cafés. Sí, improvisando. Cafés. Habían terminado su actuación laboral y empezaba su otra actuación, la de la vida.